Y hablando sobre este libro, sobre este material, vemos grandes verdades que Dios nos enseña. Hace un momento el hermano Edgar mencionaba algo que compone esta enseñanza, todo este ciclo que es más de 300 años que compone toda esta narrativa, y son ciclos repetitivos en la conducta del pueblo de Israel. Y esos ciclos que se repiten vez tras vez, con algunas pequeñas variantes, algunas ocasiones, muestra mucho lo que es el carácter de Dios respecto a la infidelidad de su pueblo, a la idolatría, a la rebelión de su pueblo. Pero en especial quisiera compartir en el capítulo 3 de los versículos que se leyeron a partir del versículo 12. Y yo pienso que es como cuando tenemos un libro frente a nosotros y estamos disfrutando mucho alguna lectura, pero hay verdades que no son tan importantes que queremos señalar con una especie de color que pueda resaltar esa verdad, como un marcatextos. Y creo que Dios en estos pasajes hablará acerca de su gracia, pero lo hace de una manera tan profunda y de una manera tan clara que definitivamente quiere que veamos su gracia que impone por sobre todas las cosas de lo que vemos en esta narrativa. Jueces capítulo 3, versículo 12, fue donde leímos hace un momento, y me gustaría que leyéramos a partir del versículo 15, y solamente leeremos hasta el versículo 21, solamente siga con su vista, Jueces 3, 15 al 21, dice: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y el rey dijo una palabra secreta: tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y lo metió por el vientre. Vamos a orar. Señor, agradecidos estamos esta noche por tu presencia, por la grandeza de tu nombre, y también por cada obra que tú haces en nuestras vidas, cómo estás trabajando en nuestros corazones, cómo trabajas en tu iglesia, en tu obra. Pero especialmente, Señor, también porque vemos a través de tu palabra todas las características de tu esencia, tus perfecciones, todo tu carácter es revelado ahí para nosotros. Señor, te pedimos que permitas que nuestro corazón sea sensible, dispuesto para poder analizar y poder regocijarnos en ver quién tú eres. Y suplicamos, Señor, que nuestra fe sea creciente a medida que te conocemos más y nos involucramos en una relación significativa contigo. Suplicamos, Señor, la bendición por esta iglesia, por el pastor, por los líderes y cada hermano que está en una línea de obediencia y en deseo de hacer tu voluntad. Así, Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado en esta noche por Cristo Jesús. Amén. Bien, esta parte que vamos a analizar está ubicada exactamente en el segundo de los jueces. Hay varios jueces que se mencionan en el libro. Y bueno, no es un juez como hoy conocemos, un juez de autoridad civil, no precisamente. Eran llamados así algunos hombres que Dios escogía de una manera especial para propósitos principalmente más regionales, y ellos tenían una tarea que era liberar al pueblo de alguna opresión que estaban viviendo en ese momento causada por la desobediencia. Entre los ciclos que se repiten en el libro de Jueces es que cuando el pueblo de Israel está inmerso en su maldad, en su idolatría, pero ellos claman al Señor, esto lo vemos muchas veces, pero ellos clamaron a Jehová. Ese clamor es una oración dependiente, es una oración sincera, es una oración de arrepentimiento en la mayoría de los casos. Y entonces llaman la atención de Jehová para que Él ponga sus ojos sobre ellos, y de esta manera, por su misericordia, levantaba un libertador. Personas con diferentes estilos, diferentes características, de diferentes contextos y trasfondos, y Dios les usaba grandemente para sus propósitos. Y anteriormente a Od, que es el juez que vamos a analizar, el primer juez que se había levantado era Otoniel. Otoniel era un hombre que había caminado rectamente delante de Dios. Y vemos que su trasfondo familiar era un trasfondo bastante interesante. Era de la tribu de Judá, era un hombre guerrero y además era un hombre espiritual con mucha integridad. Y cuando había la necesidad de liderazgo, bueno, pues era obvio pensar en alguien como Otoniel. Y nos dice la Biblia que mientras Otoniel pudo gobernar y pudo liberar al pueblo de esa esclavitud, la tierra tuvo paz durante su gobierno, y posteriormente que él deja de existir, nuevamente el pueblo de Dios vuelve a hacer lo malo delante del Señor. Y entonces ahora están en una situación bastante difícil, que fue los versículos que se leyeron hace un momento. En el versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces dice que el Señor responde ante esta actitud de su pueblo. Y dice que el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Y otra vez nos reitera, pues habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dios también llamaba la atención de su pueblo. Pero lo importante es que los enemigos que Dios fortalecía para humillar a su pueblo eran mucho más poderosos que su pueblo mismo. Así que quiero que pensemos en esta proposición en esta noche. Las destrezas del hombre son insuficientes para alcanzar la victoria espiritual. El creyente depende en todo tiempo de la gracia de Dios para avanzar hacia la obediencia y hacia la meta, pues su gracia es imponente por sobre cualquier circunstancia. Es decir, hermanos, los enemigos que el pueblo de Dios tenía eran muchos y eran de un potencial mucho más alto que ellos. Cualquier destreza humana que ellos quisieran presumir o alcanzar o tener no sería suficiente. Esto les lleva desde luego a entender que los enemigos con los que ellos tendrían que lidiar tendrían que tener un respaldo mucho más grande que sus propias destrezas. Y esta humillación y esta dependencia, esta necesidad, les hacía volver su vista hacia Dios. ¿Cuáles son los rasgos de esa gracia de Dios que impone por encima de cualquier circunstancia o de cualquier adversidad? Quiero mostrar tres características de esa gracia de Dios, esa gracia imponente en este texto. Y la primera de ellas es, gracia imponente es gracia inesperada. Versículos 12 al 15 nos enseña cuál es la condición del pueblo. Es interesante el punto que Jehová fortaleciera a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Y está el pueblo de Dios en una atmósfera de idolatría espiritual. Nuevamente, el pueblo de Dios en una conducta de maldad, de idolatría. Ellos dirigen su mirada hacia Dios, después de que Dios está viendo que están haciendo lo malo. La Biblia nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando todo el tiempo al que hace el bien, al que hace el mal. Y entonces ellos están en esa situación de idolatría. No había una probabilidad espiritual de que se pudiera levantar un hombre íntegro en ese momento. No hay una indicación, no hay mucha reseña de que hubiera personas que pudieran ser muy ejemplares para el pueblo en ese momento. Ellos estaban inmersos en esa idolatría, en esa bancarrota espiritual. Ellos estaban, en verdad, en una atmósfera de pecado y de desobediencia. Pero es en medio de esa atmósfera tan oscura, cuando ellos claman a Dios y dirigen su mirada hacia el verdadero Dios, dejando a un lado sus ídolos, dejando a un lado su paganismo, y es entonces cuando el Señor observa su necesidad. Y el Nuevo Testamento nos dice por el apóstol Pablo que cuando abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Muchas veces el creyente puede estar en una atmósfera que no es una atmósfera ideal para su vida espiritual. Puede ser que, como el pueblo de Israel, se pueda encontrar accediendo y siendo cada vez más tolerante a los dioses o a los ídolos que están en turno. Y puede ser también que pueda haber incluso una desobediencia cada vez más abierta hacia la voluntad de Dios. Pero vemos cómo en medio de esa atmósfera Dios tenía un plan para su pueblo. La elección de Dios para salvar a los suyos de ese yugo del rey de Moab nos recuerda que Dios no siempre actúa por medios de lo que nosotros llamamos los medios normales. No es lo más lógico que Dios hace muchas veces, y es por medio de Ahod. Se nos enseña cómo Dios salva a su pueblo, incluso que más que por medio de Otoniel, el juez anterior, que era un hombre de suma rectitud, y de Samgar, que fue el juez después, que era un hombre muy fuerte y un gran guerrero. Ellos fueron jueces muy predecibles, pero Ahod, la persona que Dios está levantando, no era una persona con probabilidades, ni espirituales, ni militares. Por eso mencionamos que la gracia imponente, cuando Dios impone su gracia, lo hace a través aún de esta atmósfera de idolatría espiritual y en una atmósfera de improbabilidad militar. El rey de Moab no solo era más fuerte que el pueblo de Dios, sino además tenía una fuerte alianza. Nos dice ahí en el versículo 13, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, que es Jericó. Moab y Amón eran naciones enemigas, legendarias del pueblo de Dios. Recordamos, ellos fueron el resultado de la relación incestuosa entre Lot y sus dos hijas, y de ahí nacieron esos pueblos que trajeron mucha calamidad al pueblo de Dios por durante todo el tiempo. Y el rey moabita se asocia con estas naciones vecinas para ir en contra de Israel, y lo sometió, dice aquí la escritura, por durante 18 años. Entonces, no vivían en un panorama muy alentador. No tan solo que espiritualmente no había mucha probabilidad que hubiera alguien que los pudiera dirigir, militarmente todavía estaban peor que como estaban en algún sentido espiritualmente. No tenían posibilidad. Sin embargo, no vivían en este panorama humanamente de posibilidad, pero podía Dios librarles de esa esclavitud que cada día se hacía más cruel y poderosa. Entonces, la gracia imponente de Dios es una gracia inesperada. Cuando ellos no lo esperan, cuando no hay probabilidad, cuando no hay posibilidad, Dios está actuando desde de antemano y con previo conocimiento. No se nos dice mucho de Ahod, y vamos a ver el segundo punto, que la gracia imponente también es una gracia inexplicable. Leímos versículo 16, y lo que se nos dice, y es por lo cual se caracteriza este hombre, es que tenía una discapacidad. Vemos que esta gracia inexplicable, 18 años de esclavitud ante Eglón, un rey poderoso y un rey de alianzas fuertes. Bueno, hemos mencionado que ellos clamaron, y clamar es buscar a Jehová de todo corazón, con dependencia y arrepentimiento. Y la Biblia nos dice que Dios no desecha el corazón contrito y humillado, ¿verdad? Hay cosas que Dios puede darse el lujo de rechazar. Rechazó ofrendas importantes como las que ofreció Saúl, pero eran el resultado de una desobediencia y el Señor las rechazó. El Señor rechazó ofrendas como cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda, una fue aceptada, otra fue rechazada. Pero en los Salmos, cuando dice el corazón contrito y humillado, ese no lo puede despreciar el Señor. Vemos esta realidad que se hace patente en la vida de su pueblo una y otra vez. Cuando ellos iban heridos y dependientes y arrepentidos, Dios entonces obraba de una manera poderosa. Y aún, hermanos, la gracia de Dios no solamente tiene que ver con que el hombre responda ante su pecado. Antes de que el hombre pudiera responder ante su pecado, Dios ya estaba obrando en la solución, en la salida que tendría para su pueblo. Por eso decimos que es una gracia que impone. En medio de una obscuridad espiritual, en medio de una improbabilidad militar, Dios ya estaba trazando el camino para la liberación de los suyos. Y esta gracia es inexplicable. no teniendo ellos con qué defenderse, el clamor de su pueblo, el clamor requerido para ver a Dios obrar, hace la diferencia. Y entonces Dios levanta una autoridad para llevarles, para conducirles ante una batalla. Pero esta autoridad tiene una incapacidad física. Y es lo que recordamos mucho de este personaje. Nos dice aquí en la escritura que Ahod era zurdo, ¿verdad? Él no dominaba, no tenía destreza con la mano derecha. Y esta es una señal bastante importante, ya que Jehová levanta a este libertador. Y bueno, varios benjamitas eran zurdos, él era de la tribu de Benjamín. Curiosamente, Benjamín significa hijo de la mano derecha, pero él era un hombre zurdo, como muchos benjamitas lo eran. Y las referencias bíblicas para mencionar que una persona era diestra son bastante positivas. Por ejemplo, en Isaías 62:8 se nos dice, Dios jura por su mano derecha. Salmo 16:11 nos dice que Dios tiene delicias a su diestra. Salmo 110:1, su escogido se sentará a su diestra. La mano derecha entonces era un símbolo de poder y de habilidad. Esto lo vemos en las escrituras de una manera poética y literalmente también. Pero Ahod estaba impedido de la mano derecha. Con la mano derecha era más posible realizar ciertas funciones, pero no era así en la condición de Ahod. La tradición dice que él estaba cerrado de su mano derecha, o sea, no podía abrirla, ¿verdad? Y entonces él utilizaba la mano zurda para poder hacer algunos movimientos. Imaginemos, hermanos, entonces un pueblo bastante oprimido, un pueblo en una atmósfera de tinieblas espiritual, de idolatría, y un pueblo debilitado totalmente y asediado, cercado por fuertes enemigos. Y de pronto el Señor, para liberar a su pueblo, levanta un hombre que era muy improbable. No tan solo era una autoridad con incapacidad física, pero también era una autoridad con una insignificancia social, ya que los prejuicios que había entre las personas de aquella cultura y de aquella época eran de una manera mucho más despectivas que la nuestra en estos días. Porque para ellos una persona con una discapacidad tenían un concepto bastante cruel y lo espiritualizaban de alguna forma. Y Ahod estaba en esa condición y el Señor le llama para que haga una obra especial. Y entonces Ahod, un hombre insignificante socialmente, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más débiles, a comparación de Judá, donde había estado el anterior juez. Bueno, mientras Otoniel era un líder tipo, un hombre de familia, de guerreros, de la tribu de Judá, la tribu que era más fuerte, Ahod es una elección totalmente inesperada y de una tribu muy débil, de una tribu pequeña. No obstante, Dios había dado a Ahod una adecuada, una especial pericia como estratega para que él pudiera hacer frente a esta situación. Eglón y sus guardas no encuentran ningún peligro hacia este hombre discapacitado. Ellos no ven en ninguna forma peligro para que él pueda acercarse al rey Eglón. Y debido a su deformidad, al no representar riesgo de seguridad para el moabita, es que él tiene acceso para ir delante de este rey. Ahora, vemos en esta astucia, en esta pericia de este hombre, que hay cosas que tienen que ver un poco con algo de engaño. Sin embargo, lo que queremos resaltar y lo que la Biblia nos resalta en esta narrativa es cómo un hombre desechado socialmente, cómo un hombre imposibilitado físicamente, es el instrumento que Dios quiere utilizar para poder salvar a su pueblo de una gran opresión donde no había probabilidad y no había mucha esperanza. Entonces podemos imaginar, nos dice ahí el relato, que Ahod se hace un arma de dos filos y obviamente lo pone bajo su vestidura, pero lo pone de tal manera, sabiendo que no podía usar su mano derecha, se coloca esa arma a su lado derecho para poder usar la mano zurda, ¿verdad? Ahora, hermanos, el hecho de que Ahod fuera zurdo no quiere decir que Dios lo fuera, ¿verdad? Dios Ahod solamente fue la espada que Dios usaría con su mano derecha para libertar a su pueblo. Qué grandioso es nuestro Dios. Que como Él no está limitado por el tiempo, por el espacio, por las personas, por los números, por ninguna situación, Dios podría estar limitado jamás. Dios, hermanos, es infinito. Dios es un Dios grande y todopoderoso. Y además de todo ello, es un Dios de gracia. Y esa soberanía y esa gracia nos enseña una y otra vez que Dios llama, Dios muestra y Dios hace su obra de acuerdo a sus planes, que son perfectos, mucho más que nuestros pensamientos, mucho más que nuestros estereotipos. Dios tiene sus planes ya señalados, trazados perfectamente y trascienden hasta la eternidad. Entonces vemos a este hombre insignificante socialmente, de una tribu pequeña y discapacitado. Vemos ahora que esta gracia imponente, número 3, también es una gracia que resulta algunas veces ser incómoda. Gracia imponente, vemos que es una gracia que algunas veces resulta ser incómoda. Vamos a continuar con la lectura. En el versículo 22 nos dice, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo la puerta de la sala cerrada, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Qué impresionante, hermanos, una vez más, cómo Dios trata con sus adversarios. Y no necesita muchas cuestiones visuales para poder llevar a cabo sus hazañas que son eternas y son espirituales. Es un adversario, Moab, que queda indignado moralmente. Esta gracia de Dios que es inesperada, esta gracia de Dios que es inexplicable de una persona que quizá sería la última que se hubiera pensado como una probabilidad para poder rescatar a su pueblo, es la persona que Dios tenía a bien escoger y capacitar y dotarle de los elementos necesarios para poder usarle ante esta gran tarea que era salvar a su pueblo. Y no era una tarea sencilla, hermanos, era una tarea grande, era una tarea significativa. Pero vemos otra vez, la sabiduría viene de Dios, la sabiduría viene de lo alto. Las capacidades con las que Ahod fue dotado en ese momento para poder ingeniar de qué manera poder llevar adelante al pueblo de Dios fueron dadas de lo alto. Y podemos ver también la respuesta del pueblo de Israel. Anteriormente, cuando comienza la narrativa en Jueces, ellos habían puesto algunas reservas hacia cualquier tipo de liderazgo. El libro de Jueces es importante porque antecede a la monarquía, un cambio de gobierno muy importante para el pueblo de Dios. Pero cuando ellos habían aceptado a Josué como líder, una vez que había sucedido inmediatamente a Moisés, ellos habían entregado su corazón, su obediencia, diciendo, así como fuimos con Moisés, seremos también contigo. Y no cabe duda que cuando Otoniel fue asignado como un líder, por lo menos regional, para sacarles de ese problema, tuvieron el mismo espíritu. Pero Ahod, bueno, sabemos que Moisés fue muy grande. La Biblia nos enseña grandes hazañas que ocurrieron por mano de este hombre usado por Dios. Otoniel también tenía una gran reputación. ¿Y qué decir de Josué, un hombre igualmente que había visto, había entrado a Canaán? Pero Ahod era muy diferente a todos ellos. Y podemos decir, hermanos, que después de Ahod, entre los jueces que se muestran en este libro, ellos señalan, ellos apuntan hacia la figura de Cristo, hacia la persona de Cristo. Una gracia que fue incómoda para un rey tan poderoso. Él queda indignado moralmente. ¿Quién pensaría que mediante un discapacitado el pueblo de Dios quedaría en libertad? Hay una imagen bastante clara, descrita aquí en la Biblia con mucha educación, ¿verdad? Dice que este rey era muy grueso, ¿verdad? Era un rey obeso. Y la obesidad del rey Eglón quizás se había generado con el tributo que año con año había exigido al pueblo de Dios. Cuando nosotros vemos que el pueblo de Dios manda un presente a través de Ahod, no era un obsequio, era un presente que año con año, un tributo que ellos tenían que pagar obligadamente. Y es entonces que esa obesidad no tan solo lo era físicamente. Creemos que había una obesidad espiritual llena de orgullo y de maldad. Y con esa opresión del pueblo, él había engordado su mente, su corazón y su cuerpo. Eglón y sus guardas no encuentran ningún peligro hacia este hombre. Ellos se descuidan completamente, pero Dios había ya diseñado una forma de poder rescatar a su pueblo. Y por eso mencionamos que es incómodo pensar cuando la fortaleza y la debilidad, físicamente hablando, se encuentran, bueno, pues siempre se apuesta sobre la fortaleza. Hermanos, esto solamente nos enseña cómo Dios obra a través de la debilidad, el misterioso poder que la debilidad tiene y cómo a Dios le gusta usar la debilidad. Cómo el Señor muchas veces nos pasa por senderos oscuros, extraños, misteriosos. Y es ahí donde aprendemos muy grandes y muy significativas lecciones. Como muchas veces en los momentos de escasez, en los momentos de prueba, en los momentos de necesidad, es cuando Dios nos permite tener una comunión más íntima, más real con Él. Como muchas veces, hermanos, en el tiempo de desesperación, o a veces en el tiempo donde las cosas no son claras, donde hay un poco de confusión, Dios puede hacer grandes cosas porque, hermanos, aunque las personas cambien, aunque las etapas cambien, aunque los sistemas cambian, Dios no cambia, ¿verdad? Él es Dios, Él es fiel. Y lo que el Señor quiere es mostrarnos que nuestro corazón no debe estar puesto a personas, a sistemas, a épocas, a pronósticos, sino solamente en Él debe estar puesta nuestra mirada, con plena fe, con plena certidumbre de fe. La aparición de Ahod en esta escena nos apunta el camino de la persona más inesperada, más zurda de todas. La Biblia describe al Señor Jesucristo proféticamente despreciado y rechazado ante los hombres. No había hermosura en Él. Nos apunta hacia Cristo. Jesús fue un extraño, alguien que el mundo no podía creer que fuera un gobernante escogido de Dios y mucho menos el Salvador. Hermanos, Dios se goza en usar cosas pequeñas. ¿Estamos de acuerdo? Dios se goza en usar cosas impredecibles y cosas extrañas. El adversario queda impactado totalmente. Ahod fue un libertador discapacitado y Jesús mostró su triunfo de manera inesperada, mediante una derrota aplastante. ¿De qué manera el Señor llevó a cabo la estrategia que nos liberó del pecado, que nos libertó de la esclavitud? Fue a través de una derrota, hermanos, una derrota humana. Cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, el reino de las tinieblas hizo fiesta. Y para muchos pensaban que el cristianismo ahí acabaría y que las cosas habían llegado a un fin. Pero esto solamente era el comienzo de lo que el Señor haría y traería como libertad, la libertad del pecado, la libertad de la muerte, la libertad del infierno por esa cruz. Y cómo nos maravillamos y cómo hoy nos regocijamos que a través de esa supuesta derrota fue la victoria celestial la cual ha traído salvación a nuestras almas. Es la manera en que el Señor obra. Este adversario de quien vemos tan fuerte, tan poderoso y siendo enfrentado por una persona débil, pero una persona que Dios había escogido, nos lleva cómo la salvación de Dios no viene de una manera hollywoodense, ¿verdad? De película, como muchas veces nuestro idealismo lo figura, sino la salvación de los hombres vino de un pobre pesebre y en estas fechas se canta mucho y se habla mucho al respecto, de un extraño hijo de un carpintero de una región insignificante. De allí provino la salvación al resto de la humanidad. Y así lo fue en esta ocasión. 1 Corintios 1:24, vemos a Cristo y vemos el poder de Dios, sabiduría de Dios. Dios tuvo a bien salvarnos mediante la locura de la predicación. Locura para los sabios de este mundo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 y ahí vamos a estar terminando. Versículo 27, en adelante voy a dar lectura. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué sorprendente, hermanos, es que Dios utiliza lo sencillo, lo inadecuado, lo inadaptado, lo discapacitado, lo improbable. Pero algo que nos llena de lógica de por qué Dios usa estos medios es para que nadie se jacte en su propia presencia. La gloria es de Dios. La gloria es para Dios. El autor del himno, Roca de la Eternidad, dice: no traigo nada en mi mano, solo a tu cruz me aferro. Y eso es algo con lo cual nosotros debemos pensar cada vez que el Señor nos llama. Cada vez que el Señor nos muestra su voluntad. Hermanos, no tenemos nada de qué manera poder impresionar al Señor. No hay algo especial por lo cual fuimos llamados para Él. No hay algo de lo cual pudiéramos sentirnos plenamente dichosos de manera personal. Es solamente su gracia y ir con esa convicción y decir: Señor, no traigo nada conmigo, pero solamente me aferro a esa debilidad, solamente me aferro a tus planes, que a veces son tan desconocidos para mí, que a veces son tan inesperados para mí, pero vienen de ti, y yo los acepto, y yo me sujeto, y yo quiero contribuir, y yo quiero también hacer tu voluntad. Hermanos, es cuando nuestro corazón se encuentra humillado, cuando nuestro corazón se encuentra ubicado de quiénes somos, es cuando el Señor hace una obra poderosa y grande en nuestras vidas. Capítulo que hemos leído acerca de este juez tan improbable, este juez tan diferente a los demás, solamente nos muestra la capacidad con la que Dios obra. Inmediatamente, después del tiempo que Ahod liberta al pueblo, ellos duran 80 años en paz ahí en la tierra, lo cual esto es uno de los periodos más prolongados de paz que ellos tuvieron en el tiempo de transición entre un juez y otro. Y otra vez nos muestra cómo el Señor, cuando lleva a cabo sus planes, son obras que tienen implicaciones bastante importantes. Después de Ahod se levanta otro juez, Samgar, y este es un hombre que usa toda su fuerza y él solo mata cientos de hombres, y al parecer no sucede algo más. este hombre solo se menciona en un versículo, en el último versículo. No es un texto tan amplio como el de Ahod. Y esto es interesante, hermanos. Samgar sí tenía una apariencia muy positiva para poder confiar como un hombre en cuyo liderazgo ellos podrían seguir. Muy diferente a Ahod. Pero vemos cómo el Señor hace este tipo de matices. Mientras un hombre con toda su fuerza mata a algunos cientos, un hombre sin usar su fuerza, porque no tenía fuerza, matan a 10,000 hombres, ¿verdad? Y pone en fuga al pueblo de Dios de esta opresión. Porque otra vez, Dios no se mide por la fuerza física, ni por la inteligencia, ni por las situaciones humanas, porque la gracia de Dios se impone por encima de todas esas cosas. Por eso decimos, en este texto es muy resaltante la gracia de Dios imponiéndose por toda expectativa, por todo pronóstico humano. Esa gracia imponente es inesperada, es inexplicable y para los adversarios de Dios es incómoda. Pero es la gracia de Dios, su gracia que se impone, su gracia, hermanos, que nos anima, que nos alienta y por la cual damos honra, gloria a nuestro Dios. Amén. Le invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre, te agradecemos este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque vemos tu carácter en la historia, en nuestra vida, cómo obras de una manera tan fuerte, de una manera tan precisa y perfecta como tú lo eres. Nuestros corazones solo se rinden en adoración, en alabanza por tu ser. Y te pedimos, Señor, que nuestras mentes y corazones estén rendidos a ti cada momento de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no ser personas tan visuales. Ayúdanos, Señor, a poder lidiar contra pensamientos que son producidos de un corazón caído, pecaminoso. Permítenos, Señor, confiar en tu soberanía. Permítenos confiar en tu sabiduría, en tus propósitos que son perfectos. Te damos gracias, Señor, porque por tu gracia aún estamos aquí. Y te damos gracias, Señor, porque tus planes no se extinguen pese a nuestras faltas y desaciertos. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor, porque en medio de situaciones tan obscuras, tú sigues obrando como un Dios de tanta fidelidad, de una fidelidad absoluta en nuestras vidas. Así, Señor, te honramos y glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.